Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. Este seminario, este taller acerca de la predicación, creo que es algo muy al día o algo que está muy común en nuestra época, dado que estamos en la época de las comunicaciones. Pero el problema es que en contraste de todo esto subsiste un problema que no es cuestión de antenas, circuitos ni internet. No se trata de comunicar algo, sino de comunicarse. El gran reto que tenemos en los campos personal, comunitario, social y aún religioso es comunicarnos. Y no nos referimos a los medios de comunicación, sino a los comunicadores. Jesús fue el gran comunicador porque se comunicó a sí mismo, se expuso ante los demás y llegó a decir, aprendan de mí. Sus palabras estaban de acuerdo con sus acciones. De allí dimanaban su autoridad y su superioridad con respecto a las enseñanzas de los fariseos. Claro, Jesús nunca se comunicó tanto como con las siete palabras desde el púlpito de la cruz. ¿Por qué? Porque ellas estaban acordes con la actitud de vida que él había mantenido a lo largo de toda su vida. Dios, en su sabiduría y amor, decidió revelarse a los hombres mediante palabras y hechos íntimamente conexos entre sí. Desde entonces, la palabra y el acontecimiento son un binomio, digamos, indisoluble. Cualquier divorcio causaría la devaluación de ambos. Pues bien, la cima de la revelación de Dios en la plenitud de los tiempos se corona cuando la palabra, el Logos, como dice en Juan 1, se hizo carne y puso su hábitat, su tienda, habitó en medio de nosotros. El culmen de la revelación a través de los acontecimientos fue la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así, en una sola persona, el Hijo de Dios encarnado se unen para siempre la palabra y el acontecimiento. Aquí tenemos en síntesis el programa de la comunicación. La palabra explica el acontecimiento y el hecho manifiesta la eficacia de la palabra. Unir hechos a palabras y expresar una palabra que a su vez sea acontecimiento. Que cuando anunciamos la buena noticia, acontezca realmente algo en la historia de los oyentes. Que lo sucedido se vuelva palabra en la historia. Aprender a predicar no se limita tal vez a una técnica solamente de oratoria, sino a seguir las huellas del misterio de la encarnación, en que palabras, repito, y acontecimientos se unen indivisiblemente. Se trata de imitar el más grande comunicador de la historia, que no solo ha llegado a ser el tema de predicación de miles, sino que muchos, muchos mártires han dado su vida por él. Así que vamos a dividir este taller en varias secciones. Y en primer lugar vamos a estar hablando acerca de que debemos ser conscientes del llamado a predicar que Jesús nos ha confiado. Luego vamos a estar viendo que es necesario saber descubrir el mensaje de Dios en diferentes modos en que se manifieste. Luego, que la Sagrada Escritura es la fuente principal de un predicador, pero el mar de la revelación es tan inmenso que hay que encontrar las pistas donde reunamos la riqueza para nuestra predicación. Vamos a estar hablando también que una vez encontrado el mensaje, hay que saberlo desmenuzar y profundizar. Se trata de analizar el texto a través de varios métodos prácticos. Vamos a estar hablando que antes de predicar es absolutamente necesario clasificar el mensaje para saberlo dirigir de acuerdo a las necesidades de los oyentes. Hay un punto fundamental, que son las diferentes partes de una predicación. Y es igualmente necesaria una pauta sobre los aspectos más prácticos de cómo hablar en público. Y por último, vamos a hablar de unos textos bíblicos que delinean claramente la espiritualidad de un predicador. Solo me falta una aclaración más antes de comenzar el taller en este día. Es que sin la práctica y sin experimentar lo que aquí se expone, no sirve para nada. Sin la práctica, repito, y sin experimentar, no sirve para nada. Sin este aspecto práctico de predicación, todo esto va a ser reducido a teoría únicamente, y la teoría no marca diferencia. Sería como tal vez intentar aprender a nadar en un curso por correspondencia. Así que tomemos en cuenta el principio de a predicar se aprende predicando. Vamos a repetir todos juntos: a predicar se aprende predicando. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:9, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Están listos? ¿Estamos preparados? Después de esta breve introducción, vamos a la primera parte en la que hablamos acerca de el predicador. Allí ustedes tienen sus hojas guías que le hemos dado para esta primera sección en el que se encuentran los diferentes tópicos que vamos a estar hablando y asimismo los versículos claves bíblicos para que ustedes vayan completando y algunos espacios para que a medida que vamos o esté hablando, ustedes puedan ir completando. Si tienen preguntas, me gustaría que la anoten para luego poder discutirlas todos juntos y poder entonces salir de las dudas necesarias. Repito, la primera parte entonces es el predicador. Y para eso quiero leer de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, Hechos 18, 24 al 26. Nos dice la palabra de Dios que un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Apolo, ¿cómo era? Nos dice aquí en la primera parte del versículo que era un hombre elocuente, con gran capacidad de expresión y conocedor de las Escrituras, que predicaba, ¿de qué forma? Con fervor y valentía. Aquellos que lo escuchaban quedaban embelesados por su facilidad de palabras, su elegante retórica y la riqueza de imágenes con que envolvía a todo el público. Un día, mientras predicaba, Aquila y Priscila, un matrimonio que trabajaba en el equipo de Pablo, se dieron cuenta de que, aunque hablaba muy bien, le faltaba cierta instrucción. Y tomen atención que esta pareja no le llamó la atención en frente del público. Tampoco se pusieron a murmurar o a hablar a sus espaldas. ¿Qué hicieron? Se le acercaron y le ofrecieron ayuda. Apolo no reclamó. ¿Qué se creen ustedes para enseñarme a mí? Que tengo tantos admiradores que me escuchan. Yo ya sé todo, podría haber contestado Apolo. Por el contrario, accedió a la proposición y fue instruido por este buen matrimonio. Aunque predicaba maravillosamente, no era útil para el trabajo evangelizador de la comunidad, de la sociedad en el que estaba. Pero gracias a su actitud abierta, humilde, pudo aprender lo que le faltaba y entonces fue de más provecho para la comunidad, a tal grado que tuvo un papel trascendente en la iglesia primitiva. Y encontramos el registro allí en Hechos 18, 27 al 28. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. La referencia, como les dije, Hechos 18, 27 y 28. El caso de Apolo nos enseña que para ser predicador no bastan la buena voluntad, ni las dotes de oratoria, ni el conocimiento de las sagradas escrituras, sino que se requiere la humildad y el deseo de aprender todo cuanto contribuya a mejorar el ministerio de la palabra. Posiblemente hay hoy aquí algún notable predicador, con buenas técnicas, conocedor de las escrituras, o tal vez alguien está escuchando estos CDs y están llenos, plenos de fervor y con evidente celo por el Evangelio. Pero, si tiene actitud de aprender más, tal vez que en este material encuentre a su Aquila y Priscila, que lo capacitarán para cumplir mejor su labor. Vamos a hablar primero acerca del receptor, luego del transmisor. Y para eso vamos a leer de las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Todo predicador es una antena receptora que capta, ¿qué? Así es, la voz del Señor. Pero se necesitan oídos especiales para escuchar este mensaje, que se transmite de tantas formas diferentes, originales y a veces inauditas. Hay que escuchar a Dios. Generalmente se piensa que un buen predicador es un excelente orador, pero se olvida tal vez lo más importante, el saber escuchar al Señor, saber descubrir el mensaje en el silencio del corazón, en la oración y en la contemplación, ser sensible a la voz del Espíritu que sopla como quiere, estar siempre abierto a las manifestaciones divinas que se transmiten por los medios a veces menos pensados. Toda la creación, la historia y los signos de los tiempos le hablan de Dios. Nos hablan acerca de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de, y voy a mencionar solamente dos casos bíblicos, el de María. ¿Se recuerdan? Ella es la más grande evangelizadora, podríamos decir así, porque nos dio a Jesús. Tan pronto escuchó la palabra, la creyó y actuó conforme a su fe. ¿Qué tal si María hubiera dicho, bueno, voy a hacerme un análisis de sangre, o voy a esperar hacerme un análisis de orina para ver si en realidad estoy embarazada, o voy a esperar unos 4 meses o 3 meses a ver qué sucede si mi vientre comienza a crecer, o mira, mejor voy a ir al médico, me voy a hacer una ecografía y entonces allí me voy a dar cuenta y voy a creer. No, para nada. María creyó y actuó conforme a su fe. Salomón fue el sabio más connotado de la antigüedad. Se le atribuyen muchos proverbios y máximas. Sin embargo, antes fue un hombre atento a escuchar al Señor. Cuando Dios se le apareció y le pidió que solicitara lo que él quisiera, él dijo, lo que se encuentra en Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, con sabiduría. ¡Qué palabras! Y fíjense lo que el mismo Jesús nos enseñó y dijo en Juan 12:50, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que dijera. Yo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Por eso que para esto es importante el hablar con Dios más que hablar de Dios. En cierta oportunidad había una muchacha muy bonita que tenía 2 pretendientes. Uno de ellos era callado y modesto. No era argentino. Y el otro muy extrovertido y alegre, que presumía siempre ante los demás lo hermosa que era ella, cuánto la quería. A sus papás le hablaba todo el día de ella, y hasta a los desconocidos les contaba quién era el objeto de todo su amor. Todo el pueblo estaba al tanto de ella a través de todo lo que él contaba. Por fin, un día se casó. Se casó aquella muchacha, pero se casó con el tímido, que nunca hablaba de ella. A la salida, estaba este joven extrovertido y alegre, y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿No decías que ay, ay, ay? Dice, es que mientras Yo hablaba con ustedes de ella, aquel solo hablaba con ella. Efectivamente, hay gente que habla mucho de Dios, pero pocos hablan con Dios. Sin duda que esto último da más resultado. Nadie va a hablar bien de Dios si antes no ha hablado con Él. La razón es muy simple. ¿Quién va a poder convencer del amor de Dios si antes Él mismo no está convencido? La predicación no es como los comerciales de televisión, en que a través de la propaganda y la demagogia se trata de vender un producto. Es cuestión de comunicar un testimonio, una experiencia viva. ¿Se recuerdan ustedes seguro el caso de los discípulos de Emaús? Cleofas y su compañero, camino a casa, anunciaban primero un triste mensaje de la muerte de Jesús. Y como reporteros, repetían lo que las mujeres afirmaban en cuanto a la resurrección. Eran testigos de su muerte, pero reporteros de su resurrección. Pero una vez incendiado su corazón con el fuego de la palabra de Jesús, regresaron a Jerusalén para dar testimonio poderoso de la resurrección del Señor. Podemos preguntarnos cuál de estas dos actitudes tenemos. ¿Somos simples reporteros de lo que otros nos dieron o somos testigos que hemos experimentado y vivido lo que predicamos? Juan el Bautista definió de esta forma su misión evangelizadora. Juan 1:23. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Tomen nota y fíjense que no afirmó que fuera la palabra, sino la voz. Jesús es el Logos, Jesús es la palabra, nosotros el vehículo que transmite la palabra. Lo que da vida no es el tono que usemos o las inflexiones que modulemos. Solo la palabra produce vida, pero al mismo tiempo la palabra necesita de una expresión sensible y es allí donde entra nuestro trabajo. Así como sin la palabra la voz resulta estéril, la palabra sin la voz permanece muda. Se necesita una voz que sea la expresión exterior del poder intrínseco de la palabra. Nos dice en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Nuestro papel es ser instrumentos, pero instrumentos necesarios, ya que Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación, pues la fe entra por la escucha, por escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, es absolutamente necesario capacitar lo mejor posible esa voz para que sea fiel vehículo de la palabra que porta. Entre más capacitado esté el instrumento, mejor puede servir a los planes de Dios. De allí la necesidad de prepararnos lo mejor posible para poder ser fieles instrumentos en el plan de salvación. Mientras más adecuado sea el instrumento, mejor puede servir en los planes divinos. Como un cirujano, poco puede hacer en su especialidad si en vez de un bisturí tiene un hacha, un serrucho o un machete. Jesús es el primero y más grande predicador. Jesús es el modelo de todo predicador, porque es al mismo tiempo evangelizador que anuncia un mensaje y evangelio, buena noticia para el mundo. Veamos su perfil pintado por los evangelistas. Los cuatro evangelios tienen cuatro visiones que no se oponen, sino que se complementan. Son como los diversos colores del arco iris. Mateo, por ejemplo, el maestro que enseña con la fuerza de la palabra. Jesús, como nuevo Moisés, tiene una palabra sin igual que enseña y maravilla a las multitudes. Resume su enseñanza en cinco discursos y revela el misterio del reino en una policromía de parábolas. Marcos, evangelizador taumaturgo, que muestra el poder de Dios, sobre todo en la cruz. Para Marcos, Jesús siempre está unido en comunidad con sus discípulos, con los 18 milagros y prodigios que realiza, que con palabras y discursos. En Lucas se presenta como pobre y misericordioso. Jesús está lleno del Espíritu y ora constantemente para anunciar la buena nueva a los pobres y llamar a los pecadores mediante su misericordia sin límites. En el caso de Juan, es el Logos, es la palabra de Dios hecha carne. En Juan es Jesús mismo quien se autopresenta diciendo 7 veces, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Las dos predicaciones más sublimes de Jesús fueron en el Sermón del Monte, ¿correcto? ¿Y la segunda? Muy bien. El Sermón del Monte o de la montaña, donde proclamó la Carta Magna a sus seguidores, mostrando la interiorización de la ley. Este sermón muestra la fotografía de Jesús y en las bienaventuranzas tenemos la radiografía. Aquí no solo se enseña a orar, perdonar y abandonarse a la providencia divina, sino que de manera especial se insiste en la pureza de intención de todo cuanto se realiza. Y el segundo sermón fue en la cruz. Así es, en el Calvario. Ahí está la más excelsa fuente de la sabiduría y del amor de Dios. En ningún libro ni universidad podemos encontrar mejor púlpito para predicar que en aquella cruz desde la cual Cristo Jesús pronunció sus últimas palabras, últimas 7, y dio la vida por los que amaba. Cierto día, un destacado predicador visitó a otro reconocido predicador. Y la visita le dijo, quiero que me hagas un favor. Necesito que me enseñes tu biblioteca. Quiero ver qué libro lees, porque te oigo hablar tan bien que quiero ver de qué fuente bebes. El estudioso lo llevó a su escritorio. Y al estar allí, abrió un cajón y sacó 2 cosas. Una Biblia y un cuadro de Jesús crucificado. Mirándolo fijamente a los ojos, le reveló, aquí está la fuente de mi sabiduría. Esta es mi biblioteca, donde aprendo lo que enseño. Aquel visitante sonrió y le contestó, se parece a la mía. El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Jesús estaba pleno, lleno del Espíritu Santo, y antes de enviar a los suyos por todo el mundo, les llenó del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Sin el Espíritu Santo no hay evangelización. En el corazón de todo evangelizador está el Espíritu Santo como protagonista de la evangelización. Por eso en 1 Corintios 3:6 nos dice, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. En un laboratorio inglés, se logró producir una semilla con el color, el olor y hasta el sabor del trigo. Ni un experto era capaz de distinguirla de otra natural. Sin embargo, la sembraron y no dio fruto. Porque solo Dios ha dado a las semillas la capacidad de producir fruto. Solo Dios da vida a través de nuestra predicación. Por eso afirmamos que la evangelización no será posible sin la acción del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el caso de Lidia, allí en Hechos capítulo 16? Pablo, después de un año de viaje sin poder evangelizar, llega a Filipos, donde predica a unas cuantas mujeres junto al río, sin que nada suceda hasta que el Señor le abrió el corazón a una vendedora de púrpura para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Solo, únicamente, el Espíritu Santo convierte a las personas. El Espíritu Santo unge la palabra del evangelizador con pericia, valentía, franqueza, libertad de espíritu para decir la verdad, para que la palabra sea proclamada con toda libertad y unción, al mismo tiempo que toca los corazones de las personas para que acepten el mensaje de salvación. La iglesia, más que documentos y congresos y encuentros y técnicas de comunicación, necesita una nueva efusión de la pericia del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra para transformar nuestro mundo. Y no sé si ustedes prestaron atención alguna vez que Jesús buscó pescadores y no agricultores. Si Jesús comparó ordinariamente el reino de los cielos con elementos de la agricultura, lo más lógico hubiera sido que hubiera llamado a hombres de campo para este ministerio. Sin embargo, llamó a los pescadores, y a estos les dijo que serían pescadores de hombres. ¿Por qué no les dijo que serían labradores? La razón puede ser que cada uno realiza su trabajo de manera muy distinta. Y Jesús necesita personas con el carácter de pescador y no con la forma de ser de un labrador. El agricultor, todas las mañanas, aún oscuro, se encamina por el sendero que lo lleva a su terreno. Incluso su vereda está trillada por tanto ir y venir por el mismo lugar. Hasta sus animales van y regresan solos al campo. Su itinerario es rutinario. Recorre siempre el mismo camino de sus antepasados. Sus hijos y sus nietos usarán la misma senda. El caso de pescadores es muy distinto. En el mar no hay caminos ni veredas. Siempre se va por nuevos derroteros. Nunca las olas son las mismas. Cada día el viento sopla distinto y hay que inventar un camino nuevo. Todas las mañanas el pescador se enfrenta al mar y pregunta: Dios, ¿y ahora por dónde? ¿Dónde están los peces hoy? El pescador repite cada día con el salmista: muéstrame, Señor, tus caminos. Haz que tu senda pueda encontrar. El pescador depende cada día de una reflexión, una oración, una comunión con Dios y un cuestionamiento. Sabe que no tiene el camino hecho. El pescador requiere ser creativo y original. El mar es un desafío continuo y diferente. El evangelizador, como el pescador, cada día pregunta a Jesús por el camino que debe recorrer. Depende diariamente de Dios y no de un camino prefabricado. Muchos labradores del campo del Señor han convertido su labor apostólica en una vereda trillada. Predican lo mismo de siempre y aniquilan la palabra de Dios. Una vez que escucharon, tal vez, la parábola de la lámpara de las 10 vírgenes que simbolizaba la fe, y eso es lo que repiten y repiten, sin esforzarse en encontrar un mensaje nuevo, de acuerdo a las circunstancias, al lugar donde se encuentran. ¿Por qué no compararla con la palabra de Dios, o con una promesa divina, con la esperanza o hasta la dignidad de la persona que no se puede extinguir por ningún motivo? Los predicadores campesinos han esquematizado al impredecible viento del Espíritu Santo en un sistema y un programa. Han convertido el viento impetuoso de Pentecostés en aire acondicionado, que se puede regular de acuerdo a la comodidad del momento. Realizan sus acciones apostólicas como recorriendo un proceso donde no hay lugar para las sorpresas del Espíritu. Una vez que han cosechado la semilla de la palabra, ¿qué hacen? La almacenan y se cierran a la novedad del Espíritu, que siempre tiene algo que decir a las iglesias. El colaborador del Señor ha de abrir sus velas al viento del Espíritu para dejarse conducir por su misterioso soplo que nunca, nunca es igual. Así como el pescador tiene que renovar su rumbo cada mañana, el predicador cotidianamente se debe arriesgar hacia horizontes desconocidos, guiado solo por el poder del Espíritu. Si se tiene que hacer un plan para el trabajo pastoral, el primer criterio que debe impregnar este programa debe ser permanecer abierto a que el Espíritu cambie las cosas de acuerdo a su impredecible voluntad. La esencia de todo plan es que debe ser permeable al Espíritu. Debemos trascender nuestros caminitos archiconocidos de pastor y aventurarnos a incursionar nuevos derroteros en el mar de la evangelización, desplegando nuevas velas para adentro en el mundo de la radio, de la televisión, el cine, la música o testimonios evangelizadores. Llevar el Evangelio a las plazas públicas y de puerta en puerta con la creatividad de quien el celo de la casa del Señor lo consume. Debemos usar toda la astucia y el atrevimiento para propagar el Evangelio, aún por los medios hasta ahora imposibles. Por eso el Señor escogió valientes pescadores y no rutinarios labradores. Estamos llamados para ser pescadores. Los campesinos almacenan sus cosechas en sus graneros. El pescador no puede guardar su pescado para otro día. Siempre vende pescado fresco. El buen predicador no repite lo mismo de siempre, ni se aprende las cosas de memoria o lee lo que predicó en otra ocasión, sino que siempre se pregunta: ¿cómo diría esto de una manera fresca y novedosa? ¿Qué haría para llegar más allá de donde he llegado hasta hoy? La mentalidad de pescador nos ayuda a encontrar formas nuevas y originales para comunicarnos con los demás, como Dios, que ha usado los medios más ingeniosos para atraer a los hombres. Por ejemplo, a los pastores de Belén los llamó ¿por medio de qué? De un ángel. Está el registro allí en Lucas 2. A los magos los llamó a través de una estrella, Mateo capítulo 2. Jesús hablaba a la gente por medio de comparaciones más ordinarias de la vida común. Marcos 4, al carcelero de Filipos los despertó con un terremoto, allí en Hechos 16. Por eso que Dios usó diferentes formas, usa diferentes formas. En el caso de Moisés, yo no sé si ustedes han prestado atención, pero muchos líderes cristianos han hablado muchas veces de una nueva evangelización, nueva no en los contenidos, sino en los métodos, sus formas y el ardor para llevar a los hombres a los pies de Jesucristo. Hemos de salir de nuestra costumbre y rutina para encontrar nuevos métodos que hagan más accesible el imperecedero mensaje del Evangelio. Aunque sea doloroso, hemos de aceptar que lo tradicional se ha envejecido y que el vino nuevo precisa odres nuevos. La vida de Moisés es muy iluminadora, digamos, en este sentido. Nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro. Una vez, dice más adelante, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Todos los días que hacía Moisés, sacaba las ovejas del redil a la misma hora. Siempre las llevaba a la misma región y bebían agua del mismo pozo. Cada tarde, antes de que el sol se ocultase, regresaba puntualmente, habiendo cumplido su rutina diaria. ¿Esto duró cuánto? 40 años. Pero un buen día decidió correr el riesgo de la aventura. En vez de tomar el mismo camino de siempre, se internó en el árido desierto, donde no hay caminos ni veredas, ni existe ningún tipo de seguridad. Cruzó fronteras y descubrió parajes a donde ninguna caravana había llegado, rutas inexploradas y suelo virgen. Eso es lo que el autor quiere decir cuando afirma que se internó más allá del desierto, como dice la Biblia de Jerusalén. Cuando salió de la rutina y se atrevió a ir más allá del desierto, ¿qué pasó? Se encontró con la zarza ardiente, que no se consumía, y con un Dios que él no conocía. Fue cuando se encontró con un Dios nuevo, el Dios que escucha el clamor de su pueblo y está dispuesto a liberarlo a cualquier precio. La novedad de Dios se descubre solo, mi amigo, cuando osamos ir más allá del desierto. Necesitamos llevar a las ovejas adelante, más allá de lo que la razón nos dice, más allá de los programas lógicos. Solo, únicamente solo, estos pastores son capaces de llevar al pueblo a la tierra prometida. Las iglesias deben tener pastores nómadas, que puedan superar los límites de lo establecido, dispuestos a ir más allá del desierto, de las metas propuestas, de lo razonable, de lo que es lógico, que se atrevan a caminar sobre las aguas, aventurándose a lo que humanamente parece imposible. Solo, únicamente solo, estos pastores son capaces de liberar, porque son libres de fronteras. Solo ellos pueden internarse en el desierto porque han perdido el miedo a extraviarse. Cuando Moisés traspasó el horizonte de lo cotidiano, Dios lo consideró apto para liberar a su pueblo y conducirlo por el desierto durante 40 años. Quien no ha cruzado los límites de lo convencional conducir al pueblo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El celo por el Evangelio nos ha de impulsar a buscar singulares formas para cumplir la gran comisión de llevar la buena nueva a toda la creación. Hemos de encontrar nuevos vehículos y medios de comunicación para hacer llegar el mensaje a personas, ambientes y modelos de vida que no lo han recibido todavía. ¿Por qué el Evangelio no ha llegado hasta los confines de la tierra? ¿Por qué nuestros sermones no convencen ni convierten? ¿No será que han perdido fuerza y motivación? ¿No los habrá tornado intrascendentes la rutina? Si un vendedor de jabón se da cuenta de que su producto ya no se vende, estudia la causa y trata de remediarla, incluso es capaz de cambiarle nombre y presentación. Entonces, si hablamos de emprender una nueva evangelización, necesitamos humildad para morir a las antiguas formas e intrepidez para explorar nuevas rutas. En verdad necesitamos la astucia y aún más la pasión por el Evangelio para estar siempre pensando en recursos originales y eficaces para que la semilla dé más y mejor fruto. Si los comerciantes de la Edad Media exploraron con grandes dificultades en pos de acortar distancias, no podemos darnos por satisfechos con nuestras sempiternas verdades. Si los empresarios de nuestra época usan los medios más rápidos y eficaces para comunicarse, nosotros con mayor razón debemos encontrar los más apropiados al regio mensaje que portamos. Este taller de formación de predicadores es eminentemente práctico. Será nuestro Aquila y Priscila que ayudará en nuestro ministerio para anunciar de forma fascinante las maravillas del Señor y ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús y pronta venida por cada uno de nosotros. Ya hemos aprendido, entonces, que el predicador es ante todo el que sabe escuchar la palabra de Dios y descubre su huella en las mil formas en que Dios se manifiesta en la vida y en la historia. Hemos subrayado que antes de hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Por el otro lado, se ha subrayado nuestra actitud. Reproducir la imagen de Jesús ha de ser la de un pescador abierto a las sorpresas del Espíritu, no la de un campesino que siempre recorre el mismo camino. ¿Se recuerdan el caso de Moisés, que fue más allá del desierto? Nos motiva en esta tarea de dar el maná de la palabra al pueblo que peregrina rumbo a la tierra prometida. Es importante dejar muy claro que un buen predicador no es necesariamente el que habla bien, sino el que produce frutos. Mucha gente cree que solo es cuestión de técnicas o retórica, pero la verdadera sabiduría proviene del Espíritu y se obtiene de rodillas ante la majestad de Dios o sentado a los pies del único Maestro que tiene la palabra de vida eterna. La tarea principal de un predicador es hacer presente a Jesús, no solamente hablar de Él. Lo más importante de la samaritana no fue cuando anunció a Jesús, sino cuando lo hizo llegar a su pueblo para que Él mismo manifestase su gloria. La meta de un evangelizador es recibir el elogio que los samaritanos hicieron a esta mujer, como se encuentra en Juan 4:42. Ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Así, el predicador se convierte en evangelizador. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más